Tiempo ya como cada martes, ya lo saben, para adentrarnos en el ámbito de la política local dentro de este espacio que dura media hora. Las diferentes formaciones políticas se van turnando en sus intervenciones cada semana para, como decimos, abordar los temas que crean oportunos y en ese sentido, esa ronda de intervenciones que llega en el día de hoy, como les comentamos en el arranque de la mañana, al Partido Socialista, al Grupo Municipal Socialista, y en concreto ya nos acompaña en el día de hoy su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temáticas. Como decimos, cada formación elige las cuestiones que quiere abordar durante la próxima media hora. Y en principio, antes de entrar en temas de actualidad, sí que querías realizar una serie de felicitaciones, sobre todo, ¿no? Pues la verdad que sí, Juan Carlos, porque repasando un poco la jornada del fin de semana, me ha sorprendido gratamente pues la alta participación que ha habido en la sexta travesía de mujeres, Ronda Ubrique. Y en ese sentido, pues quería felicitar a las promotoras, a Encarnación y Paola, por ese trabajo. Y son tres autobuses los que se desplazaron. Y es verdad que yo, más que viendo las imágenes en el Facebook, que son muchas mujeres las que han subido para compartirlo con los demás, ¿no? Pues la experiencia que tiene que ser, la verdad, que alucinante. Hay que estar, yo creo que está bien preparado para abordar una travesía de estas características, porque también es dura. Y esperemos que algunas pues nos vayamos también haciendo esa preparación para participar en las próximas ediciones. Pero yo quería desde aquí, desde luego, aprovechar esta ocasión para felicitar a las organizadoras, porque cuando salen las cosas con una alta participación y además bien organizadas, porque la participación siempre se tiene que fomentar la máxima posible, pero muchas veces es un problema añadido el poder afrontar pues esa mayor participación, mayor número de personas, con todos los inconvenientes que pudiera acarrear, y la verdad que ha sido un éxito absoluto. Son muchas también amigas que han participado y todas me transmitían que la organización ha sido fantástica, y bueno, yo me alegro que se haya echado o hayan echado un día diferente, que hayan practicado senderismo tantas mujeres, y las imágenes de las redes sociales hablan por sí mismas, vamos, es una imagen preciosa de esa marea rosa con un número considerable de ubriqueñas participando, y tenía que agradecer a las organizadoras y a las participantes también por ese esfuerzo físico que supone, ¿no? Ciudad deportiva también, cita cultural, ¿no?, a la que quería referirte. Así es, también hemos tenido ocasión de conocer que una ubriqueña pues presentaba un libro que ha escrito, seguro con una pasión presente, ¿no?, como es Nieves Moreno. Tengo la ocasión de conocerla personalmente porque somos de la misma promoción. Y tenía también que, desde el Partido Socialista, pues felicitar a todas estas personas que tienen esas inquietudes, esas virtudes y esas capacidades que al final redundan en el disfrute de los demás. Y yo quisiera aprovechar estos micrófonos para desearle a Nieves Moreno el máximo de los éxitos con ese libro que se llama Los sueños de Daniela, y que desde luego tendré ocasión de leerlo, y desde luego también compartiré con ella personalmente las impresiones que me parezcan más interesantes, y animar a los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan pues que también fomentemos y ayudemos y colaboremos con este tipo de iniciativas cultural, que tienen unas dificultades también importantes, y vayamos todos a apoyando en el sentido de adquirir y comprar este libro para que una vecina nuestra, una ubriqueña, tenga todo el éxito posible. Pues eso, en torno a esas iniciativas deportivas, culturales que tenían lugar este fin de semana. Nos vamos a quedar ya con temas de actualidad, bueno, pues en referencia al ámbito político. Lo comentábamos a lo largo de la pasada semana, bueno, después, además de muchos contactos entre las distintas formaciones para consensuar lo que era este tema, la Bolsa Municipal de Trabajo, finalmente el listado ha sido publicado ya con la baremación en estos días atrás. Querías comenzar por ahí, ¿verdad, Isabel? Pues la verdad es que sí, creo que es un asunto importante. Creo que hay que aprovechar también estos micrófonos para difundir la noticia de que ya los listados de las distintas categorías que componen la bolsa de trabajo del ayuntamiento pues están publicadas tanto en la página web como en el tablón del edificio administrativo del ayuntamiento y por tanto animaría que todas aquellas personas que la solicitaron pues puedan ver este listado y si tienen alguna duda en cuanto a su expediente pues poder también revisarlo. Nosotros lamentamos, la verdad, puede estar justificado o no, eso le corresponde a otras personas el hacerlo, pero desde el Grupo Socialista tenemos que hacer hincapié en que es una pena la tardanza, el tiempo que se ha tardado en tener una bolsa que se abría en agosto del año pasado, en el 2013, y se está publicando en octubre del 2014. ¿Por qué? Porque eso supone pues un desajuste en el momento de que todas las personas solicitantes de esta bolsa, pues un año después pueden estar esas situaciones diferentes, ¿no? Puede haber cambiado la situación para mejor o para peor, ojalá fueran todas para mejor. Y es verdad que se contempla en el propio reglamento pues situaciones que permiten atender, ¿no?, a aquellas personas que tengan un cambio de circunstancias muy drástico o lleguen a unas dificultades económicas familiares importantes, pues es verdad que hay una respuesta en el propio reglamento, pero yo tengo que decir desde aquí, como portavoz del Grupo Socialista, que nos ha parecido muy excesivo el tiempo que se ha estado realizando la bolsa y ha tardado mucho. Entonces eso supone, como digo, también incluso la apatía, ¿no?, de los solicitantes. Tuvo una persona que hizo una bolsa que se abrió en agosto del año pasado, pues esté esperando la bolsa y fíjate a la altura que estamos diciendo que se han publicado. No obstante, con esa crítica que creo que hay que hacerlo para que todo al que le corresponda se ponga las pilas la próxima vez. Y bueno, y esperemos que la bolsa sea por fin, yo es lo que el Grupo Socialista viene demandando desde hace ya muchos años atrás, que se convierta en un instrumento de garantía, de igualdad de condiciones a los ubriqueños que opten a un trabajo eventual en el ayuntamiento. Creemos que es la única manera de que la gente compruebe que no existe ningún tipo de enchufe ni ningún tipo de beneficio para determinadas personas, porque sean conocidos, amigos o familiares de. Y es la única manera, como digo, de demostrarle a la gente que hay una objetividad clara a la hora de baremar, porque a todo el mundo se le tiene los mismos criterios, ¿no?, los mismos parámetros en función del diferente grado, digamos, que se encuentra en cada aspecto, pero todos conocen el sistema y eso es una garantía de que el ciudadano que es administrado y que también pretende acceder en algún momento a trabajar para el ayuntamiento, pues conoce perfectamente las normas y las reglas de juego, y eso significa que para su tranquilidad y su propio control pues existe este instrumento. Nosotros creemos que es fundamental para a la hora de realizar las contrataciones una forma transparente, y ya una vez abierta y culminada el proceso de baremación, pues además se convierte en un instrumento ágil, porque tú tienes ahí un listado de personas que conforme las necesidades del ayuntamiento, las económicas y la presupuestarias, te lo van permitiendo, pues tú vas tirando del tirón sobre la marcha de las personas que están en esas categorías. Durante este tiempo, durante el tiempo que no ha habido una bolsa que regule la contratación municipal, pues ahí quedan todas las sombras, más que las luces, por supuesto, todas las sombras en las contrataciones que se han hecho por parte del equipo de gobierno actual y de los equipos de gobierno anteriores, que como digo, son ellos los que tendrán que dar explicaciones. Pero sí, desde luego tengo que decir que ya existiendo esta bolsa de trabajo, pues nos permite a los grupos municipales también de la oposición, que no tenemos competencia a la gestión de las cuestiones municipales, nos permite también muchísimo el poder controlar las contrataciones del ayuntamiento, que de otra manera se nos hace muy difícil, porque todos entran en el debate de si es a través de informes sociales, pero tú no sabes cuántas personas tienen informes hechos, no sabes en cuántas personas están en las mismas condiciones, cuántas están. Entonces es una cuestión que, aunque se defiende por parte del equipo de gobierno actual, a nosotros nos dificulta muchísimo sin tener que entrar en cuestiones ya particulares de ciudadanos de ubriqueños, ¿no? Entonces nosotros nos alegramos que también en ese sentido para nosotros va a ser mucho más fácil ese control, y esperemos que todos los ubriqueños pues se encuentren satisfechos con esta forma de contratar y sobre todo pues tengan una igualdad de oportunidades y de trato a la hora de optar a un puesto de trabajo eventual en el ayuntamiento. Eso en relación, como decimos, a la Bolsa Municipal de Trabajo. o sea, trabajo para la contratación de personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Ubrique. Otro tema que finalmente también se está dilatando un ejercicio más es el de los presupuestos. Así es, yo en este asunto no voy a ser muy, bueno, voy a ser más bien breve. Nosotros creemos que después del último pleno, pues hay una situación municipal creada a través del alcalde y del equipo de gobierno en la forma de gestionar el asunto de los presupuestos, pero desde luego también tengo que decir que el Grupo Municipal Socialista intentará siempre que esté en su mano el poder resolver el problema de la localidad y que redunde, ¿no?, en un mayor bienestar de los ubriqueños, y que en esa es la filosofía que nos mueve el ser concejales del Ayuntamiento de Ubrique, y que desde luego seguiremos, como digo, trabajando en la parte que nos toca para evitar mayores daños que pudiera tener el municipio por no tener un instrumento que nos parece fundamental para la actividad municipal, aunque no se comparta la gestión de los propios presupuestos, ¿no?, la gestión política de esos presupuestos, porque se podría decir que casi con los mismos presupuestos podría haber otro equipo de gobierno distinto y hacer cosas muy diferentes, porque las partidas, hay partidas muy genéricas que te permiten diferenciarte a la hora de priorizar el gasto, y bueno, y hay otros capítulos que son muy difíciles de mover, como son los capítulos de personal, que han aumentado considerablemente en los últimos años, y el gasto corriente, ¿no?, que es difícil también de modificar, porque son asuntos que tanto de telefonía como de alumbrado público, de servicios y contratos, que al final el ayuntamiento tiene muy poco margen. Pero toda la cuestión de las carteras, del gasto de delegaciones, nosotros creemos que pueden diferenciarse teniendo unos mismos presupuestos, que solo te aparece el concepto y la cuantía económica. La gestión política puede variar tremendamente y profundamente. Dicho eso, lo reitero, ¿no?, nosotros como grupo municipal nunca vamos a intentar de aprovechar, ¿no?, de hacer leña del árbol caído, si entendemos que con eso le hacemos daño al municipio, jamás, porque para eso estamos aquí en la oposición o en el gobierno, cuando los ubriqueños lo estimen oportuno, cuando así lo quieran, y desde luego nos mueve el interés general, y esa será la visión y con la lupa que este grupo mirará el posibilitar que el ayuntamiento cuente con un instrumento fundamental como son los presupuestos. Presupuestos, hablamos anteriormente de la bolsa de trabajo, y en ese repaso a temas municipales, otra de las cuestiones que querías abordar se refiere a la gestión de lo que es el servicio de recogida de basuras. Se viene hablando de esta cuestión, la posible cesión de ese servicio a Mancomunidad, lo que es la empresa pública básica. Otra de las cuestiones que querías abordar. Sí, la verdad es que intentando de ver las cuestiones importantes del municipio para tratarlas hoy en este programa, se me vienen a la cabeza pues casi los mismos problemas que nosotros al inicio de esta legislatura del 2011 creíamos que necesitaban de una respuesta inmediata. Y en ese ideario, ¿no?, o en ese temario, mejor dicho, de asuntos con carácter prioritario, pues estaba el asunto del servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos, de recogida de tratamiento, porque nos parece que lleva con carácter irregular pues ya bastante tiempo. Y lo peor de todo es que no hay una explicación razonable de por qué tenemos que estar a esta altura sin que el ayuntamiento, dentro de unos servicios, o dentro, mejor dicho, de unas competencias fundamentales para los ayuntamientos, está esta, la de las basuras. No hay una explicación justificada que nos digan que, bueno, pues tenemos que seguir esperando porque se está haciendo no sé qué. Es que no hay nada. Nosotros estoy convencida que el alcalde comenzó con unas expectativas irreales. Él creía que negociando con empresas privadas iba a poder conseguir, no sé, las primeras conversaciones que teníamos como grupo con el alcalde sobre el servicio de basura, parecía que iba a conseguir para Ubrique una panacea tremenda a través de la inversión privada. Nosotros éramos conscientes de que la actualidad, no solo la de Ubrique, sino la en el marco nacional europeo en el que nos movemos, pues no está el horno para bollos, ¿no? Creo que eso sí se dio cuenta de que era una expectativa que tenía él injustificadamente, o debido a lo mejor en algún momento que tuvo algún contacto en los 8 años anteriores que estuvo como concejal de Hacienda, pero la situación es verdad que ha cambiado. Y creo que empezó mal el camino, intentando de contactar con empresas privadas para ver si podía conseguir algo relevante para Ubrique, y al final pues llegó a la conclusión o vería el resultado que no había nadie, ¿no?, que diera pues como siempre se ha dicho, duros a peseta, aunque ya estemos con otra moneda. Entonces, nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento tenía que garantizar este servicio, igual que todos los municipales, con una prestación pública. Y en este sentido también le transmitíamos al equipo de gobierno y concretamente al alcalde que nosotros el servicio de la basura íbamos a exigir que fuera prestado con carácter público. ¿Qué significa eso? Que nosotros podríamos aceptar que entrara en funcionamiento una empresa para este servicio siempre que fuera una empresa pública. Y ese era el énfasis que nosotros poníamos. Y es el que hemos mantenido y desde luego la Mancomunidad durante tiempo este tiempo ha creado también un instrumento propio que nos parece muy interesante como es la empresa básica que ya nosotros estuvimos insistiendo al alcalde que hiciera el estudio económico oportuno para ver si al ayuntamiento le interesaba no el formar parte de esta empresa. Y se hicieron, recuerdo que fue en noviembre del año pasado cuando nos convocó una junta de portavoces para presentarnos el estudio que le había hecho básica para la prestación del servicio. Y en aquella reunión la mayoría de grupos entendíamos que era lo oportuno, sobre todo porque salían los números, que era una parte muy importante, que los vecinos no se vieran agravados económicamente con subidas de tasas. Y que bueno, luego el servicio se presentaba como un servicio aceptable y de calidad suficiente para este municipio. Pues lo que no entendemos es desde esa fecha, desde esa junta de portavoces, la que parecía que ya se iban a dar todos los pasos, quedó sobre la mesa que el alcalde es el que tenía que llevar las negociaciones políticas en el sentido de ver cómo quedaba Ubrique en la estructura directiva de la empresa, que nosotros le respaldábamos a que Ubrique tenía que tener un papel relevante en esta empresa. Y bueno, estamos a esta altura y no hemos tenido de nuevo ninguna junta de portavoces la que se nos siente para tratar este asunto. Solo sabemos las pequeñas respuestas que nos ha dado en pleno, que al principio, antes de que cuando Izquierda Unida todavía mantenía la presidencia de la Mancomunidad, pues parecía que había mantenido contactos con ellos y que había, eso lo hemos conocido después, porque durante aquel tiempo que preguntábamos si había tenido contactos en el ámbito político, pues nos decía que no, que estaba pendiente, que era presidenta, qué tal. Pasó el tiempo y cambió a través del acuerdo de gobierno que tiene Izquierda Unida y PSOE en la Mancomunidad, pues entró en la presidencia Juan Nieto como alcalde socialista y sé que han tenido varias reuniones desde septiembre para acá y bueno, con independencia, que yo creo que eso es una gestión que tiene que hacer el alcalde y además se tiene que sentir respaldado por lo que son los grupos municipales para defender la postura que le interese al pueblo de Ubrique. En la presencia de esa empresa porque somos conscientes, además nos interesa de que Ubrique aporta el volumen más importante de la comarca, como no sea que el día de mañana se incorpore un municipio como Arco o algo así, pero mientras tanto somos el municipio que representamos y que vamos a aportar mayor volumen de tratamiento y por tanto tenemos claro que Ubrique tiene que tener lo que se merece, ¿no? Lo que los números aporta a la propia empresa básica. Pero yo creo que el alcalde tiene que sentarnos a los grupos municipales, explicarnos un poco cómo están esas negociaciones, cómo está la situación. Nosotros desde también, tengo que decir que desde que formamos parte de la Mancomunidad, por el cambio de estatuto que hubo, somos representantes en esta entidad que sin remunerar. Y en esta en ese sentido el Grupo Socialista de la Mancomunidad sí tuvo una reunión para valorar que Ubrique se incorporara y desde luego en esa reunión del Grupo Socialista de la Mancomunidad pues también se los puse a los compañeros y el presidente el primero era el que lo entendía, ¿no? Ubrique tiene que incorporarse en el órgano de dirección de la empresa sin lugar a duda. Y bueno, luego tiene que tener aquí su sede operativa como la tenía en tiempo y por supuesto yo creo que es que aquí hay un aspecto fundamental que es la plantilla ni los trabajadores que se encuentran adscritos a este servicio que lleva muchos años de incertidumbre y cuando digo lo de incertidumbre que el otro día también me preguntaron varias personas no me refiero a una estabilidad de estar fijo para siempre en una empresa, no me refiero a eso sino a la inseguridad de saber que tú estás para qué empresa trabajas. ¿En qué condiciones, qué convenio colectivo se te aplica? lo normal, es decir, el conocer perfectamente bajo qué condiciones está uno trabajando, porque durante este tiempo, mientras que se ha estado prorrogando con biorreciclaje, que era primero público y que luego dejó de serlo, que ahí es verdad que el problema, o por lo menos nuestro punto de vista, varió, porque inicialmente el servicio era con el consorcio y era una entidad pública, y luego hubo una serie de cambios y lo público desapareció. Pero han sido muchos momentos en los que la plantilla han tenido que exigir el cumplimiento de determinados incrementos, además asumidos en todas las partes, y aquí la empresa no respondía. Y entendíamos que el ayuntamiento es el que estaba dejando de lado a esos trabajadores, porque al final, como yo también he defendido muchas veces, la empresa hará lo que el ayuntamiento asuma, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo para entender eso. E incluso han tenido hasta hace muy poco amenazas de ir a la huelga si no les subían el incremento del IPC. Pues esto genera que los trabajadores que estén ahí, años no, y yo creo que años sí y años también, mejor dicho, están sometidos a una presión que no les corresponde. Entonces, si esto se cede a las competencias de la recogida y tratamiento de residuos a la mancomunidad, y perfectamente conocen el convenio colectivo que se le aplica, que desde luego puedo decir también que es un convenio colectivo más favorable, pues entonces lo que se le ha estado, el tiempo que tardemos, se le está a estos trabajadores perjudicando en ese sentido, y luego se le está perjudicando a los propios usuarios del servicio, porque tenemos que entender que el ayuntamiento tiene que tener regularizado todo lo que le compete de manera directa, y la basura es una de estas cuestiones. Yo, por las últimas noticias que tengo en estas conversaciones, creo que falta una reunión que el alcalde no le da importancia. Yo se lo comentaba en el último pleno de septiembre, en el que nos tenía que volver a sentar a los portavoces, porque había unas cuestiones en la taza de basura que se habían quedado abiertas y que no habíamos cerrado. Entonces yo creo que debería de ir trabajando pues ambos aspectos, ¿no? Lo que son las negociaciones políticas. Perdón. Y lo que son también pues ver todos los asuntos del servicio con la Junta de Portavoces, por si hay algo más que determinar, que hablar, y por tanto cerrar de una vez por todas este servicio. Pues eso, en relación a Básica, a lo que es la posible cesión de el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a Mancomunidad. Eso de un lado. Más cuestiones, por ejemplo, los equipamientos públicos cerrados aquí en Ubrique. Pues sí, en lo que decíamos previamente, ¿no? Dándole una vuelta un poco a todo, pues no puede uno acordarse de seguir con los equipamientos ambientales cerrados. Tenemos el campamento y el ecomuseo de la vida rural. Ahí es que es otra cuestión, es decir... Nosotros en este asunto le hemos insistido mucho al ayuntamiento desde que recibiera o recepcionara estos equipamientos en el 2003, que ya han vencido la cesión, que eso es que dice mucho, ¿eh? La gente no sé si es consciente, pero que eso significa que han pasado 10 años y es que no se ha hecho nada en 10 años, que eso se dice en 10 años muy pronto, que es una década, en la que el ayuntamiento, en vez de aportar para abrir esos servicios, esos equipamientos, pues no ha utilizado más que la política de la inacción y dejar morir dinero público que se ha invertido en estos equipamientos de cuantías considerables y que, por desgracia, no está haciendo o no ha redundado en el beneficio de nadie, ni de aquellas personas que pudieran ser usuarios de estos equipamientos, ni de lo que Ubrique en sí se podría beneficiar por gente viniendo a Ubrique para ir a los mismos, ni las personas o las entidades que tuvieran que explotarlo. En definitiva, es una pena y es un ejemplo muy gráfico de que así no se puede gestionar lo público, porque si nosotros conseguimos que vengan inversiones, conseguimos que vengan inversiones a los municipios y las dejamos luego morir, lo que hemos hecho es, yo creo que un acto muy irresponsable, porque al final lo que has hecho es gastarte dinero de todo para nada, entonces para tener que gastarte luego mucho más, ¿no? Entonces nosotros creemos que ya esto va tarde, decía como sea, va a costar mucho el ponerlo en marcha. Nosotros defendíamos en estos presupuestos anteriores, en el 2013, no, en el 2012, que se mantuviera una partida presupuestaria para hacer un estudio de viabilidad por parte, además que seguramente iba a ser tan mal la asociación que se hiciera cargo. y se hicieran unos estudios de un estudio de viabilidad para que ver en qué estado se encuentran estos equipamientos, qué es lo que hace falta para ponerlo de una vez en marcha. Y además recuerdo perfectamente que a través de la negociación que llevaron el Grupo Popular y el Andalucista con los presupuestos de 2012, quitaron esa partida. Cuando la quitaron y nosotros, junto con otro grupo, denunciábamos que de nuevo iba a seguir dejando el ayuntamiento, que esos equipamientos fuera empantanándose, pues resulta que el alcalde nos dijo que la Diputación era la que se iba a hacer cargo de esta supuesta análisis o de este estudio de viabilidad de los equipamientos. Al día de hoy no tenemos ni una sola noticia sobre este asunto. Luego, ya digo, el vencimiento de la cesión por parte de Medio Ambiente pues le ha supuesto al alcalde una oportunidad de oro, porque ya cuando le preguntas por él, no es que el ayuntamiento no tiene la cesión, pero mire usted, ¿usted a quién le toma el pelo, no? Usted le tendrá que pedir a una administración que le dé un equipamiento, ¿para qué? Y además después, vamos, yo no sé, yo soy la Consejería de Medio Ambiente, le digo, mira, le hago a este ayuntamiento, a este municipio, una inversión de 100 millones de las antiguas pesetas, no invierten, lo dejan morir. Luego con el plan E, cuando vinieron aquellos fondos y el Proteja, se le hicieron ciertos arreglos, pero para nada, porque lo volvieron a dejar morir. Es decir, gasto de dinero público sobre dinero público, vence lo que es la cesión, y cuando tú miras, bueno, ¿y qué se ha hecho con esto? Nada. Entonces hay que, yo puedo entender la postura de que te digan, oye, es que usted como ayuntamiento me tendrá que presentar qué es lo que va a hacer con esos equipamientos. Y esa es la pregunta que una y otra vez nosotros le hemos hecho al alcalde y no tenemos respuesta, porque ya más allá del dinero que haría falta para ponerlo en marcha, los arreglos que se necesitaran, nosotros le preguntamos, ¿qué es lo que quiere hacer el ayuntamiento con esos equipamientos? ¿Qué tipo de gestión contempla? ¿A quién lo quiere dirigir? No tenemos respuesta ninguna. Entonces, o hay una falta de iniciativa, o hay una dejación, o es un tema que no les interesa y ahí siguen empantanados. Y es una pena porque, ya te digo, el equipamiento y el campamento, y ahí podemos meter trasvase también, que se encuentra en ese estado, y el yacimiento, porque hace un tiempo por fin se cogió lo que es la venta del yacimiento, pero el yacimiento, y gracias a la escuela Talle también que se está dando, parece que por fin se va a poner en explotación, que también dejó de funcionar casualmente al poco tiempo de estar abierto, y se dejó un yacimiento que estaba funcionando muy bien y aquello se dejó de explotar, y no entendemos por qué esos cambios de impronta de los que nos gobiernan, porque los que están, por lo menos el alcalde, ha coincidido en todos esos gobiernos, ¿no? Y nosotros creemos que los equipamientos, y lo tenemos que decir por responsabilidad a los ubriqueños, es un tema que está enquistado y que hay que resolverlo, y que puede ser la oportunidad para familias de Ubrique, puede ser oportunidad en todos los aspectos, no solo del que lo explote, sea quien sea, sino lo que es poder atraer, tanto como se nos llena la boca con el turismo, poder atraer gente a Ubrique con equipamientos diferenciados respecto a otras localidades, y creo que eso en el equipo de gobierno actual, desde luego, no está muy presente. Más temas, por ejemplo, el nuevo PU, el borrador en el que parece que se está trabajando por parte de un nuevo equipo redactor. Para esta fecha se prevía que se contara con ese borrador. Sobre el PGU también querías pronunciarte, ¿verdad? Pues la verdad es que nos parece fundamental. Lo hemos venido defendiendo desde que se paralizara en el 2003 por parte del equipo de gobierno que entró. Nosotros creemos que Ubrique tiene que contar, además estaba obligado por ley, aunque no se cumpla, no solo por este municipio, sino por otros tantos de Andalucía, pero que a nosotros no sirve eso de hay muchos ayuntamientos que no cumplen. No, mire, el que está aquí tiene que intentar, al menos si no puede justificarlo adecuadamente, tiene que cumplir con la normativa, ¿no? Creemos que, y somos defensores de eso, en los momentos de dificultad económica, cuando la inversión pública está constringida, cuando no hay un apoyo del resto de administraciones para la inversión, como estamos diciendo, con carácter de infraestructura. Esos son los momentos en los que la administración tiene que aprovechar para planificar, para tener muy claro el camino que tú quieres seguir en cada tema, para que cuando la situación cambie, que no vamos a volver nunca a lo que conocemos, eso hay que tenerlo muy claro, pero cuando la situación cambie, que en algún momento, incluso desde Europa, nosotros esperamos y apelamos a que haya un cambio de política, hay que ir a invertir en los territorios. Hay que retomar lo que es la inversión pública, más allá de lo que es el objetivo de déficit y deuda. Y nosotros, cuando llegue ese momento, creemos que Ubrique tenía que estar preparado para poder tener sus proyectos muy claros y en función de cada orden de subvención, en función de los criterios que se establezcan para el acceso a los fondos públicos, tenerlo tan claro que en el momento en que se tenga esa oportunidad, meterlo. Y es un trabajo que nosotros creemos que no se ha hecho ni se está haciendo, y seguimos insistiendo. ¿Qué pasa? Que el plan general forma parte de todo eso. Todo lo que tú, como infraestructura, como equipamiento, como reserva de suelo, industrial, turístico, hotelero, todo eso tiene que estar pintado para que si mañana tú tienes una empresa importante que venga a interesarse de Ubrique, a montar un hotel, digamos, a montar, tienes que ofrecerle qué es lo que tienes en tu municipio. Y solo es posible a través de un plan general, aunque hoy otros le hayan quitado o restado toda la importancia del mundo, es un instrumento que lo necesitamos los ubriqueños para desarrollarnos y para avanzar. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en este plan general, que parece... que parece que al final ya se están dando los pasos oportunos para que se culmine, y ojalá. Hemos perdido mucho tiempo en no tener un documento de planificación, y esperamos que de una vez por todas se resuelva el asunto. Como digo, tenemos el ánimo, se nos dice que sí, que se está trabajando y que pronto habrá noticias, pues el ánimo que nosotros desde luego vamos a tener de cara a poder disfrutar de un plan general, de un avance, y que luego todos los ubriqueños puedan ver cómo quedan sus propiedades, poder aportar, poder opinar y ver las propuestas, incluso que pueda haber gente que nos esté escuchando que tengan determinadas iniciativas que dependan de un plan general. Así que nos parece una cuestión también fundamental y que a esta altura de la legislatura parece que se está resolviendo, pero no está resuelta. Nos quedamos sin tiempo, pero ya por terminar, una cuestión ya sería a nivel interno del Partido Socialista, ¿cómo es el inicio del proceso de elección de candidatos para las próximas municipales, ¿no? Sí, porque sé que estos días estamos a través de los medios conociendo que se están produciendo las primarias, y hay gente que yo sé que en Ubrique se está preguntando, bueno, ¿y el PSOE de Ubrique no tiene primaria? ¿Cómo? Entonces, informar a la gente que mi partido ha establecido lo que... Hablamos de primaria cuando hablamos de personas... únicas personas que ostentan al mismo cargo, ¿vale? Entonces hablamos, en este caso, primaria para ser candidato a las alcaldías de los municipios mayores de 20.000. Eso significa que hay una propuesta de persona interesada, y la militancia pues participa en la elección directa de estas personas, y el que gane o la que gane pues será luego la encargada de presentar su candidatura correspondiente. ¿Qué ocurre? Que en los municipios menores de 20.000 pues se establece otro sistema, y en nuestro municipio, que es menor de 20.000, pues el calendario de mi partido establece que los candidatos o candidatas deberán de estar elegidos, lo que es en enero de este próximo año. Pero tengo que explicar a la gente que en Ubrique, por ser menor de 20.000 habitantes, lo que se aplica es lo que siempre hemos contemplado los estatutos, que es que si en Ubrique hubiera varias personas que quisieran ostentar al ser candidato o candidata de la alcaldía de Ubrique, pues se presentarían dos listas. No serían personas, sino que serían dos listas completas, y serían sometidas a la asamblea, porque la asamblea en este caso se pronuncia sobre candidaturas, no sobre personas. Y esa es la diferencia, que me imagino que por el temor de los municipios menores, pues ya te digo, es más difícil muchas veces encontrar personas más dispuestas a participar en listas, en fin, son otros condicionantes, sociales y políticos, que hacen que se distinga la forma de... Y terminando, por tanto, Ubrique, pues para primeros de año tendrán ya resuelto esta situación y podremos dar a conocer a los ubriqueños pues quién afrontará las municipales, y ya está, con todo el ánimo e ilusión que este partido siempre le pone a todo. Bueno, pues como decimos, llegamos ya al final de este espacio. Se cumple ese tiempo para cada formación política. Hemos abordado diferentes cuestiones de actualidad, también ese apunte a nivel interno, también del PSOE. Y nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel Gómez, como saben, secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, por habernos acompañado en este espacio. Como siempre, gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un saludo para todos.